Hola, soy William Legazo Muro y quiero invitarte este próximo 17 de junio a nuestro nuevo webcast en puentesalmundo.com, oportunidad en la cual estaremos hablando sobre uno de los tubérculos más importantes dentro de la alimentación y de la dieta. Nos estamos refiriendo precisamente a la papa. Este 17 de junio, desde las 12 del mediodía, hora de Lima, Quito, Bogotá y México, estaremos hablando junto con José Rodríguez en el portal puentesalmundo.net y en nuestro canal El Mundo de la Ciencia acerca de las maravillas de este tubérculo, ya que en el mundo existen 5.000 variedades. En Perú se encuentran alrededor de 3.000. La papa, uno de los aportes del Perú al mundo, es hoy en día un producto que por su versatilidad se encuentra en las recetas de las más variadas cocinas a nivel mundial. Es el cuarto principal producto alimenticio en el mundo, después del trigo, el arroz y el maíz. Ha sido cultivada desde hace 8.000 años en América del Sur y era alimento importante de los incas, quienes desarrollaron técnicas avanzadas para almacenarlas. Además, tiene una amplia gama de aplicaciones, tanto industriales como domésticas, pues se guisa, se sancocha, se asa, se saltea, se fríe, interviene en purés, en cremas, suflés, croquetas y tortillas. Soy William Legazo Muro haciéndote esta cordial invitación para el próximo 17 de junio a las 12 horas, tiempo de Lima, Quito, Bogotá, en el mundo de la ciencia de nuestro portal puentesalmundo.net. Cordial invitación.